¿De qué comunidad tienes? De San Miguel Amatlán. San Miguel Amatlán. ¿Te consideras parte de un grupo étnico? ¿Grupo étnico? ¿O un grupo indígena? No. ¿No? ¿Hablas alguna lengua indígena? No. ¿No? Bueno, ¿en la escuela te enseñan a hablar alguna lengua indígena? Sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Tus maestros hablan alguna lengua indígena? Sí. ¿En la escuela se practica? Bueno, tú no sabes, ¿no? Pero, uh-huh. ¿Tus compañeros que hablan uh-huh. en la escuela? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quiénes de tu familia hablan alguna lengua indígena? Bueno, se me ha enterado una de mis abuelitas. ¿Conoces algún ritual que se celebre en tu comunidad? ¿Algún ritual hacia la Madre Tierra o algún ritual religioso? ¿O algún Dios? No. ¿No? ¿Sabes alguna historia acerca de cómo se fundó el Atao? Bueno, o sea, no sé, creo que dice que venía de... Bueno, son de... Se empezaron a dedicar acá. Uh-huh. Fueron los de San Juan Chicomezuchi. Uh-huh. Y pues también creo que antes era un barrio de Islán. Uh-huh. Algo así. Hasta donde se fue. ¿En tu escuela te enseñan sobre la historia y tradiciones de Galatao o de otras comunidades de la tierra? Pues sí. ¿Sí? ¿En qué materia? En esto pues a veces lo vemos en historia, a veces lo vemos en lengua uh-huh. o identidad y valores comunitarios. ¿Participas en las fiestas de tu comunidad? Sí. ¿Sí? ¿Y en las fiestas que celebran aquí en Galatao, las fiestas de la comunidad? Sí, pues acá, pues uh-huh. casi no. ¿Cuáles son las fiestas principales que celebran aquí en Galatao? ¿Sabes cuáles son? Pues el de su santo, creo, San Pablo Galatao, creo. Uh-huh. Y luego el 21 de marzo de Benito Juárez, pues, de la Copa. ¿Conoces a médicos indígenas? ¿Médicos que practiquen la medicina indígena? Indígena, no. ¿No? ¿En tu escuela te enseñan acerca de medicina indígena, de medicina tradicional? Pues... biología, no. Sí, creo que en biología. ¿En biología? Ok. ¿Conoces el término comunalidad? ¿El término comunalidad? La palabra comunalidad. Comunalidad. Creo que se refiere a... Uh-huh. Bueno, es que escuchamos a Jaime Luna, bueno, uh-huh. ¿sí? Que se divide en cuatro partes, en lo que es la gente, la uh-huh. fiesta, el trabajo y la tierra. ¿Sabes qué es o tienes una idea de qué es autonomía y o autodeterminación de los pueblos? Autonomía y determinación. No. ¿No? Para ti, ¿qué es la Asamblea General Comunitaria? Asamblea General. Asamblea. Pues pueden aportar ideas o, por ejemplo, pueden sacar un asunto que pues, tiene mucho tiempo o tienen planeado hacer algo. Uh-huh. participa, bueno, ¿cuál es el papel de la asamblea en tu comunidad? ¿Cómo dices? Perdón, ¿cómo? ¿Cuál es el papel o cuál es la importancia de la asamblea para ti en tu comunidad? Ah, pues para organizarse, ¿no? Uh-huh. Organizarse y pues así planear qué van a hacer. ¿Conoces a las autoridades de Tlacao? No tanto. Pues de vista sí, pero sí sus nombres que sí. Ajá. Ah, ok. ¿Crees que lo que te enseñan en el DIC fortalece la autonomía de las comunidades indígenas? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues enseñan a hacer la forma de vida que llevamos, pues nos motivan más a que empecemos a recuperar nuestra cultura, pues, a hablar nuestra lengua, o cómo podemos también nosotros recuperar, ¿no?, nuestra cultura que pues con el tiempo la civilización nos empezó a quitar. ¿Algunas personas de la comunidad de aquí de Yalatao visitan tu escuela? Casi pena, no. ¿Dijiste que perdimos con la civilización? Sí. Pues eso es todo. Muchísimas gracias. De nada. ¿De qué comunidad? ¿No? De Santa María, acá adelante. Ajá. ¿Te consideras parte de un grupo étnico? Sí. ¿Sí? ¿Qué grado cursas aquí? Tercer semestre. ¿Hablas alguna lengua indígena? No. ¿No? No. ¿De qué grupo indígena eres? ¿Cuál formas parte? No sé. ¿Algunos familiares tuyos hablan alguna lengua indígena? No, nadie. ¿Ninguno? Ni uno. ¿Conoces algún ritual que se celebra en tu comunidad hacia la madre tierra, o algún ritual religioso o algún dios? No. ¿Sabes alguna historia acerca de cómo se fundó Yalatao? No. ¿En tu escuela te enseñan sobre historia y tradiciones de Yalatao? Poco. ¿Sí? Sí. Pero sí. Ajá. ¿En qué materias? Pues en seminario o en... ¿Cómo fue la otra? ¿Cuál es la otra materia? No recuerdo bien la otra materia. Ajá. Pero es seminario y... Y otra más. Ajá. ¿Participas en las fiestas de tu comunidad? Sí. ¿Sí? ¿Y aquí en las de Yalatao? No, ¿No? Bueno, cuando es... Pues sí, tiene que hacer, se junta con la escuela y todo eso, pues sí. Ajá. Pero... ¿Y como qué actividades hacen cuando se junta con la escuela? Por decir, cuando es en septiembre, del 15 de septiembre, entonces. Ajá. Entonces, o por decir, el 20 de noviembre, apenas. Ajá, cuando es desfile. Ajá. Sí. Ah, bueno. ¿Conoces, bueno, cuáles son las, conoces cuáles son las fiestas principales que se celebran aquí en Yalatao? No. No muy bien. No. ¿Conoces médicos indígenas? No. ¿No? Tampoco. ¿Y aquí en la escuela te enseñan acerca de la medicina indígena? No, casi no. ¿No? ¿Conoces el concepto de comunalidad? Sí, pero ya no me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas que es así algo breve? No. ¿Conoces el término o sabes qué es la autodeterminación de los pueblos indígenas? ¿Determinación? Ajá. Tampoco, pero sí has escuchado el término. Sí, pero no recuerdo. ¿Para ti qué es la Asamblea General Comunitaria? Pues donde toma unas decisiones, ¿no? Y acuerdos, todo eso. ¿Has ocupado algún cargo en tu comunidad? No, todavía no. ¿Cuál es el papel de la Asamblea en tu comunidad? ¿Cuál es la importancia de que exista para ti? Pues que toman decisiones y todo eso para trabajar en coordinación de todos, pues, para por si hacer un trabajo, para que todos estén de acuerdo. ¿Conoces a las autoridades de aquí de Guelatao? Muy poco, no. ¿No? No, casi no. ¿Y algunas personas de la comunidad de Guelatao visitan aquí el DIC? Hay veces que sí. Sí. Pero... ¿cómo para qué? ¿O en qué caso? Pues por si sí, del comité, padres de familia a veces vienen a dar como indicaciones, más o menos así. ¿Crees que lo que te enseñan aquí en el BIC promueve la autonomía de las comunidades indígenas? ¿O cómo te ayuda lo que te enseñan aquí en el BIC para la autonomía de tu comunidad? Pues relacionarse más con las personas, ¿no? Sí. ¿Sientes que sí te sirve lo que te enseñan en el BIC? Pues acerca sí. ¿Acerca de tu comunidad, sí? Sí. ¿Tienes planeado seguir estudiando después de terminar el BIC? Pues está dentro de mis posibilidades, sí. Ajá. ¿Y cuando termines, terminas una carrera profesional, piensas regresar hacia tu comunidad a trabajar o irte a otro lado? Seguir en mi comunidad. ¿Seguir en tu comunidad? Sí. Pues eso es todo. Sí. Muchas gracias. Ya. Audiovisual indígena. Algunas de sus publicaciones: Guelatao, ensayo de historia sobre una comunidad serrana y comunalidad y desarrollo, editados por la Dirección General de Culturas Populares de Conaculta. Brindémosle un fuerte aplauso al maestro Jaime Martínez Luna. Bienvenido, maestro. Bueno, debo aceptar que para mí es un honor tener la oportunidad de estar con ustedes. Para nosotros, vulgares trabajadores de la cultura popular, es difícil estar cerca de personas con tanta responsabilidad en la vida cotidiana de los pueblos. Normalmente estamos alejados. El mundo de la justicia, el mundo de la determinación legal de la vida, parece estar muy separada de la vida cotidiana de los pueblos. Pareciéramos caminar por rumbos distintos, con horizontes, con principios, a veces separados. Y estamos obligados a amalgamar lo que somos nosotros y lo que es la formalidad de la República. Y en esto hay una suma de vericuetos, de preguntas, de hechos, que a veces no logramos comprender los que estamos de un lado y los que están del otro. Cada quien defiende su manera de ver el mundo y defiende sus principios. Mire, para independientemente de que su servidor sea antropólogo, la plática que quiero tener con ustedes no tiene nada de académica o profundamente es académica. ¿Por qué profundo? Porque voy a partir de mi experiencia personal, de lo que yo vivo en la Sierra Norte de Oaxaca. Tomo como universo la Sierra Norte porque, bueno, de alguna manera estamos divididos en regiones de Oaxaca. Unos dicen 7, otros 8, en fin, eso creo que no es tan importante. Pero Sierra Norte ha encontrado, gracias, entre comillas, al desarrollo, cierta integralidad propia. Yo parto, y para, o más bien partiría, de cuatro preguntas para charlar esta mañana con ustedes. Primero, ¿por qué la Sierra Norte sobresale? Porque por tener el 100% de municipios y comunidades regidas todas por sistemas normativos internos. Digamos, ¿a qué se debe que todas las poblaciones ubicadas en Sierra Norte se rijan por esta categoría, que solamente está legítima en Oaxaca? ¿Por qué? Diríamos que Sierra Norte es el espacio puro. Yo diría, y mis conceptos, un mundo comunalitario. Esto nos va a permitir platicar por qué se da esto. Bueno, la segunda pregunta. ¿Por qué la Sierra Norte sobresale? Por tener el más bajo índice de conflictividad y por lo tanto se deduce el mayor grado de armonía social. En Islam había 3 cárceles. Islam, Villalta y Chacatepec. Pues por lo que sé, Islán fue cerrada. Y los conflictos son mínimos. Y si nos vamos a las cifras establecidas por, no recuerdo qué dependencia, si Protección Civil o alguien por ahí que publicó alguna información, estamos en el índice más bajo. Asesinatos, violaciones, violencia intrafamiliar, narcotráfico, todo en lo más bajo, comparándonos con las otras, Tustepec, la cosa, el hijo, Valles Centrales, incluso. Bueno, ¿por qué la Sierra Norte tiene eso? Es la segunda pregunta. La tercera y la cuarta, que creo que no nos va a dar tiempo porque es un cuento largo, pero se las hago ver por si quieren que en otro momento trabajemos en eso. ¿Por qué la Sierra Norte cuenta con la naturaleza que está etiquetada por ser la más protegida comunalmente en toda la nación? Y además, ¿por qué es la Sierra Norte el espacio geográfico de mayor biodiversidad que sobresale a nivel mundial junto con los Chimalapas? ¿Por qué? No, porque fácil podríamos decir, también debería ser Sierra Sur. No, pues no. La última pregunta que yo me hago. Bueno, hilvanado a la tercera, podríamos preguntarnos por qué la Sierra Norte es el espacio en donde existe el mayor número de empresas comunales. Concepto bastante debatible. Empresa y comunidad son conceptos diferentes, diferenciados, que responden a lógicas de pensamiento totalmente distintas. Sin embargo, en Sierra Norte, para el país es el espacio que concentra el mayor número de empresas comunales, forestales y no forestales además. Bueno, la última pregunta se refiere básicamente a la cuestión, entre comillas, llamada cultura. ¿Por qué Sierra Norte tiene en promedio 2 bandas de música por comunidad? Les digo 2 porque hay comunidades que tienen hasta 5 y hay pocas comunidades pero que no tienen. Por eso sacamos un promedio, más o menos nos da un 2 bandas por comunidad, porque y tenemos 2 centros de educación musical sobresaliente, Claudio Tepe y Sogocho. ¿Por qué? Porque la Sierra Norte alberga el mayor número de radios comunitarias. Somos 11. Aparte de XCGLO que opera en el Estado. ¿Por qué? En fin, tenemos 3 universidades: Isla, Tlahuiltepec y Jaltepec de Canoyo. La primera regida por el centro y las 2 regidas internamente, con principios educativos internos. Como verán, hay una suma de datos de información que hace un mundo aparte Sierra Norte. Podríamos extendernos quizás a la zona chimalteca prácticamente y mazateca, pero queremos considerarlo. Bueno, empecemos con la primera. ¿Por qué el 100% de comunidad se rige con normas internas? ¿Por qué? Miren, una primera cosa que debemos tener claro, y esto lo decía el padre Gay hace muchísimos años, Oaxaca es un papel arrogante. Ustedes agarran cualquier hoja, oprímanla y van a ver. Es Oaxaca. ¿Por qué? Observen, se han visto la geografía nacional. Ahí tenemos dos grandes cordilleras, la Sierra Madre Oriental y la Occidental, en donde se junta en Oaxaca. Es natural que Oaxaca se agreste y las montañas permitan la existencia de pequeñitos planos para cultivos, para monocultivos. Tutepe, la costa, el istmo, pedazos de planicie, ganadería, piña, caña, algodón en Tutepe. La costa castigma, ganadería, y ahora el hijo ya sabe, el nuevo regalito que le tienen con el manejo del viento, además del mercado, además que ha prevalecido otro tipo de agricultura, pero también monocultura, no. Bueno, es la geografía. De la geografía es importante partir para entender por qué las comunidades son minúsculas y están guardadas dentro de esas, de este gran conglomerado geográfico. Todas las comunidades se pueden dar el lujo de tener tres climas distintos: montaña o bosque. Terrenos medios donde están asentados las poblaciones y casi todas tienen contacto con el río, con ríos. Casi todas tienen este nivel. Casi todas tienen maíz amarillo en el río, maíz blanco en el centro y maíz grisito arriba, el moradito. Casi toda. Bueno, también tenemos en la sierra zonas áridas, la parte de esos ocho cajones en donde se produjo básicamente el mezcal y la grana cochinilla en su buen tiempo, en el siglo XVIII. Monocultivos en la sierra. Realmente, durante la época de la colonia, básicamente fueron que el algodón, pero ya casi en la planicie costera, en la sierra, únicamente grana cochinilla, que fue tan agresiva, por un lado, por lado geográfico, porque desplazó la producción de maíz, de frijol, de otro producto. Pero benéfica en términos de liquidez económica, que abrió el mercado de productos del exterior. Nace toda la época de los tianguis en esta zona, gracias a la cochinilla. Termina el auge de la cochinilla a principios del siglo XIX, coincidente con la independencia. Y la población de manera natural vuelve al maíz y al frijol. Y mantenemos una autosuficiencia hasta 1960 de maíz y de frijol. En los albores del siglo XX aparece, se me escapa agua, algo muy importante, otro monocultivo que no florece como tal, el café. El café lo introduce Miguel Castro en el siglo XIX. Florece toda la segunda mitad del siglo XIX y siglo XX. Pero el café tiene que articularse a la producción artesina del maíz y del frijol. Por lo tanto, su carácter monocultor tiene que articularse a la lógica de producción campesina, que es maíz, frijol, calabaza y todos los pozos como anchayote y cantita de naturaleza comestible. Se junta con el café. Por eso ahora, en este momento, cualquier política orientada al café debe entenderse que es política que favorece a también la economía campesina. Bueno, eso es una geografía que explica una posibilidad de vida de relación cara a cara. Todas las 100 y tantos cabeceras municipales, las no sé cuántas agencias municipales, las agencias de policía, todas tienen como órgano social, político, máxima autoridad interna a su asamblea. La Asamblea General de Comuneros, yo ahorita les digo porque uso la palabra comunero, no la palabra ciudadano, tiene su razón. Voy a platicar. Estas casi, estamos hablando de casi 180 comunidades, erige a sus autoridades fundamentadas en su Asamblea General de Comuneros. Pero ¿quiénes asisten a la Asamblea? No el individuo concebido como ciudadano mayor de edad. No. Van representantes familias, cabezas de familias, sean hombres o sean mujeres. Claro, lo normal es que sean asambleas básicamente de varones, pero hay comunidades como la mía en donde ya la mayoría es femenina. La asamblea, tenemos un 53% de los jefes de familia en el estado que son mujeres abandonadas, mujeres divorciadas, mujeres solteras, mujeres viudas, mujeres que sean, que tienen al marido en el norte, en la Ciudad de México, en fin. Estas asambleas, al conocerse cara a cara, al devenir de un manejo conjunto de un territorio establecido, generan lazos de relación correlaciones específicas muy cercanas que permiten a valor, la valoración de cada ciudadano. Es decir, tú desde chiquito estás siendo observado. Desde chiquito te dan comisiones para la iglesia, para llevar flores a la iglesia, para tocar la campana en unos pueblos, en otros. Empiezas tus actividades realmente después de los 18 años, si la familia lo permite. ¿Por qué? Porque el obligado a realizar el cargo, como le llamamos, es el padre de familia, la cabeza de familia. El ser representada a la familia en la asamblea, ¿qué le dice a la asamblea? Que es una asamblea no de ciudadanos, sino una representación de calidad familiar, no de cantidad de número de votos, es de número de representantes. Ahí empieza a hacer distinto una norma interna de una democracia fundada en el voto. Ya después hablaremos de mi concepto de democracia. Por ahora, entendámonos así, de manera general. Segundo, ¿quién obtiene la responsabilidad? Primero tienes que demostrarlo, que eres obediente, que eres cumplidor, que trabaja, que eres respetuoso, que sabes obedecer, que aprendes obedeciendo. Ok, primero, tu primer cargo puede ser topil o comisión de la iglesia, o comisión, si eres padre de familia también, en la comisión de padre de familia, o bien la comisión de salud. Pero ahí empiezas a mostrar tus virtudes, tu carácter, tu forma de ser personal. Ahí la misma gente te valora, te observa diariamente, cotidianamente. Que si eres borracho, empiezan a bajar los puntos. Que si dejaste embarazada manchada, baja los puntos. Que si te peleaste con fulano, te baja los puntos. Así la gente directamente va viendo si la haces o no la haces. Entonces cumple tus primeros trabajos. Después ya dice, este está bueno para mayor, sabe mandar. ¿Por qué? Porque sabe obedecer. Esto no tiene nada que ver con los zapatitos, ¿eh? Porque ese eslogan de mandar obedeciendo se retoma con los zapatitos. Esto lo tenemos nosotros de siglos atrás. Bueno, de ahí subes a mayor, o sea, ya comandas a los topiles. Pero si sigues demostrando que eres chido, pues ya te elevan. Y en la próxima te toca ser regidor tercero de obra. Porque primero tienes que demostrar que eres bueno para trabajar. Si tú eres flojo, también. Porque en los tejidos se ven todos, nos vemos todos. El que la hace, el hace bien, el que dice que la hace y no la hace. Ahí nos vemos toditos. El que va por el mezcal que van a repartir, o las telas, o si van a repartir comida, o el que va por cumplir con su tarea. Ahí nadie se escapa. Todos somos observados por todos. Bueno, de ahí, si eres chico crudo, pues llegas a cívico y empiezas a impartir justicia. Y si eres de plano de los más chidos, presidente. A veces hasta repites de presidente si la haces bien, pero ojo, cuidado, porque nos conocemos tanto los enteros que si nos descuidamos vamos para abajo. Es decir, primero se es regidor de obras, segundo, regidor de educación o salud, tercero, amanecer bien, papá, regidor de hacienda. El siguiente, Yesini. El siguiente, el más cabezón, presidente. Bueno, esto mismo que se ve en un municipio, se ve en una agencia municipal y una agencia de policía. Es decir, se llamen o no se llamen presidentes, en la lógica interna son presidentes. Desde Julio de la Fuente, por ahí de los años 50. Aquí cada comunidad es una república. Y efectivamente. Sí. ¿Por qué? Porque cada comunidad tiene una asamblea y elige a la gente que vale. Y la manera de demostrarlo se fundamenta en el trabajo. Sí. Bueno, yo hice mi ya vi que ven. Si tú eres un mal presidente, no crean que sobresales nada más en tu comunidad. También las comunidades cercanas que también te están observando y se enteran bien, compadres, comadres, amigos, en la gatina, en la calle, en la cancha, en fin. Se enteran de quién es el chido del pueblo. Y llega un momento cuando hay necesidad de reunir a todas las comunidades, pues son estos personajes que ya fueron valorados por su comunidad, quienes llegan a representar la región. Miren, les voy a platicar un detalle que va a sonar personal, pero así fue. Yo era topil y había recién egresado de la universidad. Por lo tanto, usted sabe, todos los que salimos de la uni, híjole, traemos una bola de rollos en la cabeza, que nos creemos realmente dioses por haber ido a la universidad. Entonces, para probarme, el presidente Turro me anota en la lista de posibles topiles. Y la asamblea acepta que yo sea topil. Ok. Y madre me dice, ni modo, Jaime, tienes que hacerla, porque aquí así es la cosa. Ni modo. Ahí tienen al antropólogo, al tremendo antropólogo, ¿no? Barriendo encarcelando a los borrachitos, en fin, así no todo. En aquella época no teníamos radios, y una de las tareas más duras que tenía el Tobí era llevar lo que se llama cordillera, es decir, el oficio firmado por el Ayuntamiento X que pasa y tú lo llevas al siguiente pueblo. Ese era nuestro sistema de comunicación, básicamente oficial, ¿no? Oficio. Bueno, como antropólogo, investigador de todo, una institución, pues tenía camioneta, imagínense. O sea que era un topil con camioneta. Pues llevaba la cordillera en camioneta. Bueno, resulta, y eso va, ustedes lo saben perfectamente, que la TAO tiene como máxima pieza realmente al santo patrón, porque decimos en el lado que tenemos dos santos, ¿no? El, diríamos, el cívico y el religioso. El cívico Juárez, que sí hace muchos milagros concretitos, los ruegos, los papas. Y el otro, San Pablo. Y es venido Pablo casi el condenado. Bueno, el caso es que el presidente me llama, me dice: Carranito, ella había sido mi compañero en la, de chiquito, pues, desde niñito, pero él llegó rápido al presidente, había ido a la universidad, era abogado, fíjese qué curioso, ¿verdad? Bueno, pero ellos también sus cargos, porque estuvo aquí en Oaxaca, yo fui a Veracruz, por eso me aislé mucho tiempo al pueblo. Y bueno, me dice: ¿sabes en qué, Jaime? Estaba el general Eliseo Jiménez Ruiz en el momento, serrano además, pero general al fin, no. Y me dice: oye, me toca dar el discurso en el ATA. Era 1980. Y le digo: y bueno, pues yo quisiera que dijera vos, pues lo que la región piensa, lo que la región quiere, ya dejemos de hablar ramas por el ATA. Pues tiene mucha razón. Yo ya tenía 3 años de haber regresado de la escuela. He estado trabajando en Macultín en secuestros forestales, precisamente. Y resulta que se me ocurre decirle, pues fácil, junta a las autoridades de todos los pueblos y que la gente te diga qué quiere de ti. ¿Qué quiere que tú digas en el discurso y punto? Oye, de veras, tiene razón. Pues vamos a contarlos. Que los cita, grata sorpresa, 26 autoridades llegaron a la asamblea. El presidente les dijo: bueno, pues es que, ¿saben qué? Pues voy a dar un discurso y yo quiero que seamos los que decide a qué debo decir. Pero bueno, el presidente, como yo le había sugerido el asunto, me agarró de su secretario: hágame favor. No, claro, como secretario casi que de la mesa, como moderador, no. Y como dice el dicho, quien traga más saliva, traga más pinones. Pues la gente me conoció inmediatamente, y como estaba yo en rollo forestal y traía todo el rollazo de la escuela, pues adelante, ¿no? Me vio la gente. Y resulta, de las 26, 14 comunidades coincidieron que lo urgente era echar abajo la concesión que beneficiaba a fábrica de papel Tultepec en la corta de Padilla. Los demás hablaron de caminos, de escuelas, de talleres productivos, en fin. La demanda central fue entonces echar abajo la concesión y que el presidente de la tabla lo dijera en el discurso. Pues mismo, ahí tienen a su servidor como secreta anotando todo lo que las autoridades decían. No, salió bonito el rollo, pero quedamos al último una autoridad cuando terminamos ya todo el contenido, ¿no?, del discurso. Una autoridad, ya no me acuerdo de qué grupo, se paró y dijo, pero no es justo. Si aquí que la TAO no da la oportunidad de que el gobernador y el que viene, a lo mejor el presidente de la República en este momento era López Portillo, viene, qué bueno que le diga, que diga lo que pensamos todos, pero no es justo que nos quedemos ahí, tenemos que organizarnos, compañeros, porque esto de la concesión no es estatal, es federal. Por lo tanto, yo propongo a todos aquí que nos reunamos otra vez antes del 21 de marzo para que el presidente nos lea el discurso, pero además para que nos organicemos. Ya basta. Ya estamos cansados del PRI, ya estamos cansados de los diputados, ya estamos cansados de que no nos hace caso. Nah. Bueno, se fijó la fecha y se hizo la siguiente asamblea. Y de nueva cuenta, su servidor siguió como secretario del presidente municipal. Aquí eligieron como su cabeza para organizar la defensa de los bosques, pues a su servidor. Hágame el favor. Bueno, siendo topi, me convertí en dirigente regional. ¿Por qué? Porque estaba yo metido en la cuestión forestal. ¿Por qué? Porque hablaba yo mucho. Hablaba yo más que ahora, se lo confieso. Eso fue en 1980. El discurso para empezar, ay, metí problemas al general. No. Regañó al presidente. ¿Que de dónde habían salido los subversivos que habían dicho que habían hecho su discurso? Los nuevos, señor gobernador. ¡No vuelvan a hacer eso! Y junto a todas las autoridades de Encapulco. ¡Y no vuelvan a hacer mentiros! Si yo soy paisano, yo soy aquí de Jerpí, ya me conozco, porque dejan llevar por subversivo, izquierdistas, comunistas, seguramente hay gente mala ahí. Límpiense, por favor, mándenlos a volar. Ni más. Se dio el discurso, vino en representación deportiva, no recuerdo que secretario, pero ya saben, si me se dan ese lujo, ¿no? O vienen ellos o mandan un secretario. Al caso es que la organización empezó. Yo terminé mi cargo a los 2 años y otro que no quería, pero el pueblo lo obligó, digo, la Junta de Autoridad. Alcalde, en 1983 ya estaba Miguel de la Madrid al frente y echó abajo la concesión nueva que había firmado López Portillo, beneficiando a fábricas de papel Tuxtepec. Victoria completa. Ganamos 2-3 caminos, ganamos talleres, ganamos salas de cultura, ganamos cantidad de cosas, edificios escolares también. Bueno, solo faltó que ayudáramos a las iglesias. Pero sí, 4 años vivió la organización. El resultado lo vemos ahora. El mayor número de empresas comunales existe en la Sierra Norte. Bueno, es un caso de cómo se tratan el valor de los cargos en cada comunidad. Pero cada etapa histórica, cada momento que vive la comunidad es diferente, es distinta. En cada momento surgen condiciones distintas que llevan a la comunidad a no respetar más que la necesidad de acuerdo. La ley no puede haber electoral para las comunidades. Lo primero que hace en una asamblea es dejar de lado un estatuto. No lo cumple. Aunque te agarran para fortalecer la unidad, eso es decir. Es decir, si alguien se está queriendo brincar la tranca, los viejos se agarran del estatuto y dice, agua, el estatuto dice esto. Pero si hay un remo en donde los viejos también están de acuerdo, o sea, los hijos, o sea, los que ya fueron presidentes, dice, vamos a cambiar, se cambia. Por lo tanto, el estatuto es un referente, no sirve. ¿Y esto qué? Es autonomía concreta. Y la autonomía no se lleva con la norma. Eso es un tomar decisiones de acuerdo al contexto, de acuerdo a las gentes que se reúnen, de acuerdo al valor que se le da a cada persona, de acuerdo al trabajo que se ha desempeñado. Aquí radica el valor que tiene un pueblo. Sí. Claro. Por eso, en Sierra Norte, una vez salió la ley de usos y costumbres, toditito fuimos aceptar. ¿Qué pasaba? Algo muy sencillo. Simplemente no se nos tomaba en cuenta. Lo que siempre era registrar en su partido a quienes la asamblea había nombrado. ¿Qué es eso? Utilización, ficción. Aquí todo el mundo crea que éramos priistas, no, porque era el PRI quien legalizaba la existencia de nuestras autoridades, pero a nosotros nos valía. ¿Por qué? Porque sabíamos que era la asamblea que nos había nombrado. En este sentido, la fortaleza está de dentro. Allí filosofan, yo llego a conocer que somos gracias a los demás, que somos lo que los demás determinan, que somos los otros no somos yo. Por lo tanto, la filosofía individual no tiene cabida en la comunidad. ¿Sí? ¿Qué piensa políticamente? Pues el que demostró que es chido, que es respetuoso, atento, obediente, que tiene carácter para mandar, para coordinar, para escribir, para hablar, incluso, porque hasta los silentes brillan. Yo recuerdo un detalle, un borrachito una vez iba a la asamblea, pero siempre se quedaba callado. Todo el mundo sabía que estaba borracho. Unas veces se dormía, otras veces no, pero ahí está. Y una vez, como que despertó, y alzó la mano. Y ese loco, ¿qué va a decir? Sí, me está bien borracho. Yo, señor, a la asamblea general, con todo respeto que se me dice, yo voto por lo que voten los demás. Ten la carcajada en toda la asamblea porque había hablado del borrachito. ¿Y qué dijo el borrachito? Lo que dicen los silentes, porque están de acuerdo, obedecen y de esta manera participan. O sea que es cierto, hay la gente que habla mucho, que te gana los demás, pero los silentes cuando quieren hablar, hablan. A nadie se le niega la voz en una asamblea. Por lo tanto, las decisiones son de consenso. Se discute mucho un problema. Al final, esa paternalia, diría yo, de legitimación de una decisión, si bien el presidente dice, levanten su mano si están de acuerdo, ya para terminar el punto, ya como ya se discutió ampliamente. Por eso pareciera que todo el mundo está de acuerdo. Y sí, ¿por qué se está de acuerdo? Porque se discutió el asunto. En algunas comunidades todavía pasa el otro fenómeno. El fenómeno del murmullo. No sé si alguno de ustedes ha tenido chance de esto. Hay un momento cuando la autoridad expone el problema y la posible solución. No hay necesidad de decirle, tienen 10 minutos para discutirlo. La sola gente empieza a hablar con el que está al lado, con el que está al lado, con, vean, se paran, se mueven, es un hervidero de murmullos, una atrocidad rarísima. A mí me ha tocado muchas asambleas de otros pueblos, por eso de los bosques, me tocó verlo. Y al final, todos en silencio, se para uno, se paran dos, creemos esto, debe hacerse esto. ¿De acuerdo todos? De acuerdo. Pasemos al siguiente punto. ¿Qué es eso? ¿Cómo entiendes eso? ¿Hacerlo en la ciudad sería lo mismo? Eso quiere decir que tenemos que desoplar nuestra cabecita, abrirla. Piensen ustedes, si yo estoy hablando de más de 135 o 150 comunidades, imagínense las 10.000 comunidades que viven en Oaxaca, que hacen Oaxaca, que son chiquitas así, minúsculas como la nuestra. Las asambleas son de 150, 200, máximo 400 ciudadanos o comuneros. No. Quiere decir que hay un fuerte conocimiento interno, que hay un fuerte poder interno que nos ata, que nos junta, que nos hace todos los días. Eso está canijo entenderlo. Por eso el régimen político que ahora se llama sistema normativo sin derrota es reconocimiento de una realidad. No hay ningún favor lo que están haciendo. Yo se lo dije a Dios porque decía, oye Jaime, ¿qué estás haciendo en la tierra? Conte, antes de eso, yo les dije, yo he cumplido con mis cargos en el altar. Fui mayor, regidor primer, regidor segundo, regidor tercero, y no he sido presidente. Después platicamos el porqué. Bueno, el caso es que por mis canciones, por mi relación, pues yo tenía oportunidad de estar en foros, en instituciones que han permitido que ciertos gobernadores me hayan conocido. En este caso, Teodoro. Teodoro me conoce cuando está la campaña de la ayuda Ramírez y me pidió que hiciera el plan de desarrollo regional, lo cual yo dije, eso es una oportunidad. No implica pereza el periodista o ser del PRD, es estar convencido con tu región, hazlo. Y de ahí nos hicimos amigos con Dios, siendo el gobernador, se da el levantamiento zapatito, me manda a llamar, me dice, Jaime, en tu región se están federalizando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? PRD en la sierra. ¿Estás loco? No. ¿Quién te dijo eso? Ni siquiera priistas tenemos. ¿Cómo? Sí, hombre, esos son, si tú dices que son tus representantes ahí, no saben ni siquiera de la historia que escribió Juárez, menos lo que escribió Rey Ceroli, menos lo que planteó Lázaro Carla. No saben nada, te lo juro. Oye, entonces, ¿qué? Manito, si quieres echar de ganas a la sierra, legalidad a usos y costumbres, a la ley, ya no se hagan pato, porque utilizan decisiones de asamblea general para montarlos y decir que son priistas. No es cierto, eso es visión de oro. Oye, pero lo mismo que me dicen los cuates minches, lo divierto. Es lo mismo que me dicen en Yalada, oye, pues ¿y qué estás esperando? Que te digamos, que te traigamos a la gente aquí. No, nosotros no somos de eso. Y pues vamos a hablar de eso también. No, ahí respétales. Tómalos de cuenta y vas a ver. Dice, me ayudas con mi legislativo, lo que tú quieras, tú di. Yo hablo, poco, pero hablo a donde me mare. Efectivamente, al siguiente año, en 95, se logró el cambio o el reconocimiento del régimen de usos y consumos, y ustedes lo conocen en su, como la palma de su mano. Bueno, eso sería para mí una explicación ya directa de por qué el régimen actualmente conocido por sistemas normativos internos al 100% se reproduce en Sierra Norte, y es la única región en todo el estado de Oaxaca en donde lo hacemos en plenitud al 100%. Bueno, antes de pasar a la segunda pregunta, porque la segunda pregunta va al rubro legal de la impartición de justicia, yo quisiera preguntarle, ¿tiene alguna pregunta en la parte política? ¿Les nace o les queda muy claro esto? ¿No tienen ninguna duda? ¿Se comprende? Porque somos diferentes y dificilísimos de manejar. Porque hay que reconocer eso. Muchas gentes creen que nos manejan. No, son otras fuerzas, y de eso también vamos a platicar. Son otras fuerzas las que dicen manejar. No. Bueno, ninguna pregunta por ahora. A ver. Don Jaime, porque se merece el don con mucho respeto. Pues primero me encanta su plática. Gracias. Nos encanta su plática contigo, cómo mostrarnos un mundo que lo tenemos tan cerca, y es una pena que no lo conocemos a fondo como nos lo está mostrando ahorita. Y pues a mí me parece que hoy que se festeja la Revolución Mexicana es una magnífica oportunidad de festejar este aniversario conociendo nuestro México originario, nuestro Oaxaca originario, de alguien como usted, de verdad, que nos habla con el corazón y con el conocimiento. Me encantó lo que dijo de que estos pueblos de la Sierra Norte están guardados por las montañas. Es todo precioso. Sí. Y bueno, muy poético también. Y en general, sí hemos percibido muchísimo esta marginación hacia las pequeñas comunidades en el ámbito electoral, porque conocemos perfectamente que todo lo domina las cabeceras de los municipios, ¿no? Ahí se toman las decisiones en cuanto a los recursos, ahí se deciden las planillas de los candidatos a la presidencia municipal, y en el ámbito de materia electoral y derecho positivo. Y las comunidades se han quedado marginadas en recursos, en participación, en opinión, en decisiones, y yo creo que esto ha afectado la gobernabilidad del Estado. La gobernabilidad de Oaxaca se debe gracias a que los pueblos y las comunidades cuidan su armonía, como usted nos lo ha dicho, y le sale gratis al Estado, a todo dar, porque pues todo es con base en la participación de los mismos, voy a usar la palabra que usted dijo, comuneros, los representantes de familia, que cuidan no solo el crecimiento y desarrollo de sus hijos, los observan, los chicos se sienten observados, claro, entonces por eso su cumplimiento y su obediencia a sus normas internas, obviamente se dan en forma espontánea, no es algo que tengan que decir, no, te voy a meter a la cárcel si tú no te comportas así. No se manejan tanto bajo la sanción como nosotros, ¿no? Que si nos estacionamos mal, pues no lo hacemos, no por una vocación de civilidad, ni por un respeto a nuestro mismo municipio ni a nuestra ciudad, sino lo hacemos por el temor a la infracción. Y cuidamos que si no está un agente de tránsito, pues digo, no me ve nadie, y aquí, aunque sea para minusválidos, yo me pongo, ¿no? Me coloco mi vehículo. Entonces, es muy diferente precisamente la forma en la que se crece y se desarrolla la educación en estos pueblos. Y esto nos lleva a, lo, a las dos vocaciones originarias de nuestros pueblos naturales de México. Cuidaron dos cosas. Cuidaron la, la formación de educativa, primero como guerreros y como sacerdotes, ¿no? Esas eran las dos principales carreras. Y aquí se está viendo que se cuida la civilidad y la cuestión de los valores y del respeto, de muchos principios que rigen en los pueblos. Entonces, toda esta visión que usted nos trae nos lleva a que todavía se conserva todos estos principios y que de verdad debemos cuidarlos y copiarlos nosotros. No al revés, que queremos imponer nosotros una educación liberal, una formación occidental que creemos que es la mejor y que es nuestra verdad única. Así es que nos está ayudando muchísimo la plática de hoy. Muchas gracias. ¿Alguien más? Aparentemente, desconocemos, pero yo tengo la certeza de que lo que pasa en nosotros es que no reconocemos lo que somos. Es decir, somos herederos de una forma de pensar elaborada urbanamente, occidentalmente, individualmente. Operamos sobre lógicas de pensamiento individualitario, diría Jaime Nora. Porque el otro no le damos oportunidad de ser. Porque tenemos el poder, porque esta forma de pensar es el que habita las grandes ciudades. Tultepec, Juchita, Miahuatl, Oaxaca, Oaxaca, Pirutepa. En donde están los grandes conflictos, contradictorios, contradicciones políticas en el estado de Oaxaca, en estas grandes ciudades. En los municipios pequeños se resuelve. No quiero decir que no haya conflicto, porque aquí nadie es puro. Ninguna norma es pura. Ningún acuerdo también. Por eso se llama acuerdo. Sí. Lo que pasa es que florece aquí una mentalidad que se fundamenta en la geografía, que no alcanzamos a reconocer. Por eso yo le entregué a sus compañeros un trabajo que se llama Desarrollar o Comunalizar. Porque queremos llevar el desarrollo concebido desde la ciudad a las comunidades. Y lo primero que estamos viendo es el incrementado de las calles en los pueblitos, con 20 más problemas de que se derivan de ello. El mercado de la chuchería de alimentos, que no está dejando basura, pero mayor el problema que tiene la ciudad de Oaxaca, ¿no? Todos tienen problemas mayores en la basura ahora, pero no cuestionan el mercado, porque son normalmente mercantiles de esta ciudad. Podríamos derivar de esto muchas cosas, pero lo dejaría en la tercera etapa de la plática. Volvamos a la sierra. ¿Qué onda con la segunda pregunta? La segunda pregunta que me hago: ¿por qué la Sierra Norte sobresale por tener el más bajo índice de conflictividad? Y por lo mismo, de la mayor armonía, como decía la compañera. Bueno, ¿quién imparte la justicia en una comunidad. Empecemos. El hecho inmediato lo atiende el técnico municipal, pero note, el técnico no es un técnico ajeno, que no conocemos. Al técnico lo conocemos desde chiquito. Sabemos qué tan buen técnico puede ser por ser técnico. No estamos hablando de alguien que le pagan por ser cínico, como en la ciudad de Oaxaca, o en muchas ciudades, o en buena parte de municipios ahora, porque la lógica mercantil, bueno, entonces tu cosa, ya lo veremos. El primero, el cínico municipal está orientado hacia ser el agente del Ministerio Público de la comunidad. ¿En quién se fue? El alcalde. ¿Quién es el alcalde? El alcalde normalmente en cada pueblo es un hijo que ya pasó por todos los cargos y que él ya lo tiene más eso, pero como nunca hay broncas, se la pasa casi durmiendo en el ayuntamiento. Entonces el técnico para cualquier cosa lo jala, que para hacer un ataque, porque algo, un accidente o un pequeño robo, lo que sea, lo manda a llamar y entre unos se juntan y hacen juicio. Pero el pueblo conoce al alcalde también. O sea, si hay un problema interfamiliar, de violencia familiar, el que es cínico y el que es alcalde deben tener valor moral para meter su incidencia ahí en ese problema. Porque si no lo tienen, el primero que protesta es, en el caso del papá que le pega a la mamá, porque también hay el caso contrario, ¿no? Sí. Tú como técnico no has mantenido una actitud, como va a tener peso moral, es decir, al tipo, oye, ¿por qué le pegas a tu mujer, manosita, chaparrita? Sí, tienes que haber demostrado en la vida que tú no has ejercido violencia en tu hogar. Porque además, si lo hubieras hecho, no hubiera llegado el síndico. Llega el mujeriego a lo mejor, pero el golpeador lo que no llega, casi estoy seguro. Si no, vamos a los casos. Y casos en donde el maleante, diríamos, el bravucón, se enfrenta al síndico del tú al tú. ¿Qué me va a decir si tal año, en tal fecha, en tal fiesta, en tal lugar le pegas a tu mamá? ¿Y tú cómo tratas a tus hijos? A tu compadre, acuérdate que en tal peda le rompiste la cara. ¿No? Entonces, ojo, el síndico para ejercer justicia tiene que tener peso moral. Tiene que estar seguro de quién es. No. Bueno, eso revela ya una relación distinta entre el maleante y el que ejerce la justicia. En segundo lugar, cuando la bronca es más grande, ¿a quién se acude? No inmediatamente a la asamblea. El cabildo se junta. Si no encuentra, si piensa el cabildo no tener la salida, la propuesta adecuada para ejercer la justicia, ¿qué hace? Junta a lo que se conoce en algunos lugares consejo de ancianos. En otros lugares, junta de caracterizado. en otro lugar, júntate principales. En otros lugares, ya los modernos tienen por ahí consejos consultivos. Si se da cuenta, la integración de cada cuerpecito de los mencionados son de calidad, es decir, los que tienen experiencia, no los que forman la universidad y que son abogados, ¿sí? Sino son aquellas gentes que durante toda su vida han demostrado tener una actitud positiva, agradable, amable. Por lo tanto, son valores de personales los que están en juego. Ahora, cuando se juntan varios, sean 5, sean 10, sean 15, que es una decisión colectiva, compañeros, no es individual. No es el síndico por ser síndico al que se le debe obedecer, no. Porque ningún síndico se mete en una bronca. Porque todo el mundo se cuida tanto el síndico como el forajido, diría, o el maleante, o el que comete el delito. Bueno, ese consejo de principales, o consejo de caracterizar, o consejo de anciano, tiene autoridad moral, calidad moral, no te secranse de memorial. Porque es un ejercicio no procedimental, no de proceso, no establecido en un código. Hey, tú le pegaste a la mujer, ¿por qué le pegaste? Porque se metió con otro. ¡Ay, hijo de la fregada, señora, qué pasó! De aquí no se ve bien eso. Oye, pero si te ya se juntó con otra. Pero legalmente yo no le pego. ¿Por qué le pegó usted a su marido? ¿O por qué le dejó pegar? Pues porque no me puede vender. Y ahí envía la oralidad, el acuerdo verbal, la discusión, el análisis. Nadie saca que la constitución aquí, que el código penal, que nadie nada. A la práctica, compañero, ¿quién eres tú? ¿Qué tanto vales? ¿Y quién soy yo? ¿Qué tanto me acusan? ¿Se dan cuenta cómo los valores están enfrentados al tomar una decisión? Sin embargo, si ese cuerpo colegia se siente aún que no tiene la capacidad para emitir el fallo final, lo manda ¿a quién? A la asamblea. Recurso finito. Miren, nada más para traer con ejemplito. En Gelatao sucedió una cosa curiosa. El cabildo, el presidente, el síndico, el secretario municipal viajaron a Oaxaca a una reunión de esas que normalmente son citadas aquí en la ciudad. Bueno, se vienen en la camioneta toda de lujo que tienen los ayuntamientos, se vienen a la reunión. De regreso, se aventaron sus chelitas por ahí en el camino. ¿Y qué pasa? Que sufre una volcadura y se nos muere el que venía manejando. No, que era el secretario municipal, joven biólogo, además. No, primo mío, de fuerza de gusto, muy cerca de nosotros. Muere el secretario y se estaba el presidente y el síndico que venen en la misma cabina. Bueno, el cabildo no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque cundió el rumor o la verdad, sepa lo que sea, lo que dice, de que no venía manejando el secretario, de que el que venía manejando el presidente. Pero como reguero de pólvora se supo en la comunidad. ¿Qué pasó? El cabildo no tenía la capacidad para ejercitar, dirigir incluso la asamblea, pero entra su servidor en acción, casi casi como Superman. Resulta que yo era regidor primero, el que administraba los billetes, en pocas palabras, el de Hacienda. Bueno, como el presidente y el síndico eran sujetos incriminados en la muerte del secretario, la asamblea pidió que se saliera la jugada, y entonces la asamblea, después de deliberar, de escuchar lo que decía la mamá del secretario fallecido, o sea, mi prima, no, de haber escuchado a los hermanos del secretario, de haber escuchado al presidente, al síndico, que habían sido también lastimados en el accidente. En fin, como la asamblea dijo, el acuerdo fue, yo ahí sí me constituí yo mismo en presidente, tuve la autoridad de presidente. Y entonces la asamblea acordó que fuera ellos, familia y autoridad, quien llegara al acuerdo. Y que los que acusaban, que mostraran ahí todos sus celebres, pero que solamente él, entre ellos, se refieren al asunto. Por lo tanto, la asamblea dio por terminada su sesión y hasta ahí. ¿Qué quiere decir eso? Si se demostraba que el presidente viene a manejar al bote, definitivamente, todos lo sabían, no. El técnico también, por el cubridor, porque él no manejaba, pero el presidente sí, pero quien venía manejado, según la conclusión de familia y las autoridades, menos yo, porque yo no estuve, yo me salí junto con toda la asamblea. Y el acuerdo fue aceptado. Venían manejando mi hijo y con la mamá. Asunto arreglado. Olvidemos el asunto. Sí. Entonces la impartición de un asesinato, vaya vos a lo horrible. Eso sí, hay distintas maneras. Cuando Vijuna existe la sierra, no les voy a decir porque no he sido testigo de ninguna, pero me llegan a mí los chismes. Pero no quiero ser un maldito chismoso nada más, sino chismoso amable de la experiencia. Bueno, hay lugares en donde por la corrupción que impera en los juzgados, la comunidad decide tomar la justicia por su propia mano. Eso sí, no se dice. Pero usted se hace. Se lo digo convencido de por qué lo hace. Porque dice, tal fulano mató a sotano y hay testigo. Si lo mandamos al juez, no, este cabrón tiene dinero. Por lo tanto, no le van a hacer justicia. Ahí dentro de 2 años está libre este tipo. Lo que va a hacer es que va a ir a donde otro lado. Se va a ir al norte seguramente. No. Y entonces, pues mejor. Aquí papas, malito. Y he tenido muchos casos. Pero en los pueblos que estamos más cerca de la carretera, la cosa para nosotros es más pública, diría. No podemos llegar a eso. No. Hay muchos elementos incidentes. Y que la ha dado mucho menos. El asesinato de lo que yo tengo conciencia en todos mis 60 años, porque aunque me ve en chavito, ya no canto ni nada. Resulta que un solo asesinato me ha tocado vivir. Y le tocó a una mujer ser presidenta municipal en Durro. Síndica. ¿Eh? Fue síndica en el momento. Síndica, por cierto. Después, pues, ya ves, va que van subiendo, condenado. Llegó a presidenta. Bueno, siendo síndica, le tocó el caso de la oficina. Ahí sí. Se logró las evidencias inmediatas. ¿Y qué hizo la síndica? Inmediatamente a la gente del Ministerio Público. ¿Por qué? Había cuerpo. ¿Por qué? Había sesión, había prueba, había todo, una suma de elementos. ¿Qué hizo la síndica? Cubrir todo lo que tenía que cubrir, pero ya se lo dejó. ¿Y qué pasa ahora? El tipo estuvo 8 años, o sí, 8 años creo, en la cárcel. Ya está libre. Pero no regresa a Galatao. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un profundo respeto de la ley general. Internamente, lo que puede resolverse se resuelve, pero lo que no, va para afuera. Hay en otros casos expulsiones de la comunidad por robo, cárcel por robo, violación. No hemos tenido casos que yo recuerdo, pero en la región se ha habido violaciones, y de jóvenes, fundamentalmente jóvenes. En un caso me tocó cerca el caso de un muchacha que hizo hace investigación, una muchacha universitaria, que fue en ATP. Y que la mía muchacha dice, no, va a ser un propósito mejor. Por fortuna no salió embarazada, sino murió. Yo creo que la compañera a mí no hubiera hecho más ruido. Pero violaciones son montadas. Casos de violencia física, básicamente sustentadas en alcohol. Sí. Asesinatos, muy poquitos. Yo calcularía un asesinato al mes, cuando mucho. Pero estaría hasta exagerando. Por eso Sierra Norte, en esos mapas que me dieron a conocer, Sierra Norte aparece casi como palomita blanca. No. Quiere decir que lo que necesita Sierra Norte es justicia colectiva. monada en el prestigio. Cosa justicia a la justicia que se imparte en ámbitos urbanos, que es sin igual. Que ahí tenemos problemas, muchos problemas en la parte lingüística. No. Y que a lo mejor, no sé qué curso vaya a tener esto de los juicios orales, puede ayudar un poquito. Pero yo creo que en materia de impartición de justicia tenemos que separar y entender, comprender bien la diferencia que existe entre el ejercicio de la justicia individual y la justicia colectiva. Llamo a la individual, a la establecida en código, juez, ministerio, tribunal, todo ese sistema, y juzgo como colectivo cuando más allá de tres personas tienen que reunirse para analizar un caso. Puede que la junta de magistrados podría ser en medio de un juicio, pero el canal es individual, no es respaldado social o colectivamente o comunitariamente, para que quede más claro. Pues son dos formas que responden a dos filosofías, a dos maneras de ver el mundo. Pero ¿qué es lo que prohíbe en Oaxaca? Ahora sí, lo segundo. Y el primero cada vez incorpora más, como haciendo que los que están de este lado se vayan a la ciudad. Para empezar, los maestros, según los que quieren trabajo, los que entran a la dinámica mercantil comercial, que explica este modelo de vida individualitario, diría yo, y este que se sustenta en la comunidad, que es el comunalitario, que es el de reflexión, que es el cualitativo, y este se remite a la cantidad, al número y esta calidad. Esas dos filosofías las tenemos en Oaxaca. Por eso somos esquizofrénicos. De verdad, nuestra cultura tiene de uno y tiene del otro. Y para acabar de amolar, tenemos a Juárez de Estrella. Por eso me van a respetar, pero, o me van a perdonar, pero la visión del desnudo de Juárez no es mía, no es republicana, ¿eh? Respeto el esfuerzo del trabajo de Juárez, pero miren lo que nos dejó. Un día que tengan tiempo, les recuerdo un artículo que está publicado en un libro que se llama Señor Juárez, que lo escribimos con otros dos, tres compañeros. Analizo la obra de Juárez. ¿Por qué Juárez, al descomunalizarse, se convierte en el rey individualitario y funda un país, una nación republicana asentada en el individuo? ¿Por qué desarrolla la educación, que es exactamente el mayor enemigo que tenemos en la comunidad? Escuela. Aumentada por Juárez, una mujer, y por los revolucionarios. No. A esta Cárdenas. Veamos. Ahora, retomando geografía, podemos decir el mayor número, el 90% de comunidades en la región de la Sierra Norte tienen terreno comunal de la tierra. Otro dato más. Tenemos problemas de propiedad privada. ¿En dónde? Mira, hasta los dedos los sangran. Ya la. Ya es. Tarente. Chetepec. Curiosamente, son los pueblos donde hemos tenido problemas políticos. En donde en Multarente y Quitegue, incluso creo Yalala, hemos tenido administradores, curioso, ¿no? Corpea privada de conflicto, qué raro está eso. Y los demás, nada, bienes comunales. Entonces, esto revela la fortaleza que tiene este mundo, que no queremos reconocer. Por eso filosóficamente tenemos que entrañar esta esquizofrenia en la que vive el país en su conjunto, porque no negamos una cosa es el norte y otra cosa es el sur. Y Oaxaca está en el corazón. Ahí están las votaciones que voto por Peña Nieto. Yo no tengo ningún partido político, pero ¿quién voto por el orador? Vean el mapa nada más. Ahí está. Algo tiene que ver la forma de ser propia, ¿no? Porque Obrador no brilla porque está guapo, ¿no? Pero Peña sí, en el alma femenino, ahí está. Pero Oaxaca es otra cosa. Veamos esas diferencias. ¿Para qué? ¿Para qué ver? ¿Para qué aceptemos, le estamos imponiendo una normatividad a Oaxaca que no soporta, que no acepta, que jamás va a legitimar? De allí, de eso van a platicar más ampliamente en el resto del día con el compañero Arturo. Pero antes de que llegue, permítanse, dense la libertad de ver esos dos modelos de vida diferentes, de cómo se ejerce la justicia en términos legales, individuales, republicanos, jurisdiccionales, y cómo se ejerce la cuestión desde la comunidad territorializada, desde la comunidad del consenso, desde la comunidad colectiva, desde la comunidad comunalidad. Son dos filosofías que se entrelazan. Esto debemos tener claro, porque yo le decía a la presidenta que ustedes pueden cambiar a Oaxaca. ¿Saben qué pienso del futuro de Oaxaca? En que puede ser la región del país, de la región de México, que tenga el primer estado comunitario. ¿Qué estoy diciendo más? ¿Qué se sustente en esto? En lo propio. Que se sustente en esa relación que la geografía nos permite crecer, ejercitar, enriquecer. Es que nos conocemos todos. Aquí, cualquiera de ustedes puede decir, estás loco, Jaime, ¿cómo va a traer con humanidad que se da allá a la ciudad. Pues fíjese que sí. Si agarramos los pilares de este lado y se los sintetizo, son cuatro. Puede haber cinco o seis, pero yo tomo fondo de referencia cuatro, que es territorio comunal. B, asamblea colectiva. 3, trabajo, techo colectivo de servicio. 4, fiesta, en la que sí, hasta los más individuales están. No. Les digo, para que podamos, pues, analizar esto, partamos de esas cuatro dimensiones. Y vean cómo no es una cosa que nace en el currículo universitario o en el Instituto de Ciencias y Artes que educó a Juárez. No, nace allá en la vida real. ¿Acaso somos liberales porque respetamos la vida de los demás? No, es un principio natural. ¿Por qué no robamos? ¿Por qué reprimimos el robo? Pues porque nos gusta dar y recibir recíprocamente. Y nos fundamos todos en el respeto absoluto. Sí, pero eso sí, queremos que nos dejen vivir en paz. Ojalá quiere vivir en paz. Que pasen a triqui. Pongan un ejemplo, el ejemplo extremo, pobre región. Está lleno de maleantes, ya no tienen solución. Y de paso el café, de paso el mercado, de paso urbanización, de paso la visión del desarrollo visto desde acá. Y lo suyo cada vez más abandonado. Yo no le encuentro ni pie ni cabeza a Adri. Y estoy leyendo a abogados mixtecos, analizando a Adri, a López Barça, por ejemplo. Pero yo, ¿cuánto de lo nuestro? De la Sierra Norte. Y si algo aporta de bueno la Sierra Norte, pues apréndanle. En lugar de negarla. Porque negar Sierra Norte y lo que aporta es negarnos a nosotros mismos un mundo mejor. Ejercemos entonces la justicia de una manera distinta. Esto se vive utópico, ¿verdad? Pues no, está en sus manos hacerlo. En nadie más. Porque nosotros hacemos como una vida viviendo ahí arriba. Ustedes pueden agarrar lo mejorcito para la ciudad. ¿Qué está pasando en Oaxaca? Las poblaciones, no solamente las robadas, sino las que ya están dentro de la ciudad, se están comunalizando para el control del agua, para el control de la limpieza, para el control. Ya están surgiendo en los alrededores de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Sí. Pinotepa, Juchitán. ¿Por qué Juchitán tiene tantos problemas políticos? Porque perdieron la comunidad de territorio. ¿Por qué San Mateo del Mar está defendiendo la presencia de los corredores eólicos a partir de qué? De su territorio que todavía tiene. pero con Chitán ya no puede, la Beta ya no puede, y de que sí puede y está negociando. Sí, Urón y Agu está dependiendo de estar tratado de negociar. Veamos todo lo que sucede en Oaxaca y van a ver reveladas estas otras lógicas de pensamiento que se concretan en el cáncer de ustedes. Por eso les decía al principio, para mí es un honor, hasta siento que me tiro a un grosero en su nido, pero es una oportunidad para un grosero que está allá afuera viviendo como una vida llegar a estos espacios, y se los agradezco. Ahora sí, pasemos a las preguntas de este segundo apartado, o de esta segunda pregunta. ¿No hay preguntas? Sí. ¿Cómo tenéis el abuso que intervino hace rato? Perdón por el abuso. Disculpe, es que sí me interesa muchísimo que me nos haga favor de aclarar algo que a lo mejor yo no percibí. En su integridad, el caso que tuvieron del accidente donde estaba la camioneta que venía el presidente municipal, el secretario municipal que murió y todo, no entendí que se retiraron las autoridades y dejaron a las familias que lo discutieran para resolver quién era el responsable. Es que no entendí. El pronombre que acusados estaba el presidente y el síndico, sí, por la muerte del secretario. Pero había un accidente en donde el secretario era el que traía la camioneta. Pero el rumor que se corrió era que no era el secretario el que venía manejando borracho, sino que era el presidente. ¿Y cómo se resolvió? O sea, ¿intervino la autoridad sobre la... Se reunió, por lo tanto... Se reunió la autoridad, no como autoridad, sino como acusado, y la familia, y entre ellos ambos tomaron el acuerdo, llegaron a convencerse de que quien traía la camioneta era el secretario municipal, o sea, el muerto, el culpable. No, el accidente, uh-huh. ya no fue al bote el presidente. Perdón, otra pregunta. ¿Qué podríamos así a grandes rasgos hacer la diferencia entre Juárez y Cárdenas? Mire, lo que pasa es que son diferentes momentos históricos. A Juárez le toca la construcción de la República y a Lázaro Cárdenas la reconstrucción de la República. Son dos fases distintas. La nación ya existe, pero está destruida en época de Cárdenas, y este la reconstruye en la parte económica, en la parte política, en la parte de educación. Bueno, ahora quisiera dar mi punto de vista con lo de Juárez. No es una defensa así a ultranza, ¿no? Sino simplemente una explicación que yo me he dado en relación a que Juárez propiamente casi fue secuestrado de su pueblo, en el sentido de que viene a Oaxaca muy joven, no le dio tiempo de conocer su propia cultura, y él es totalmente formado con una cultura occidental, con gente que le dio escuela y todo esto, pero dentro de, inclusive, yéndose para la cuestión del sacerdocio inicialmente. Entonces, es muy difícil que a un ser humano que le están inculcando desde muy joven ciertos principios, cierta filosofía, él pueda, ¿cómo advertir que su pueblo de origen, su Oaxaca, tenía una cultura original diferente? Y él crece y destaca en su formación de tal manera que el éxito que fue teniendo como abogado y como estadista es innegable porque fue en las bases que él recibió. Pero hay un reglamento que hace en Tehuantepec cuando él traslada los poderes para allá en 1852, en el cual se ve todos los principios de la de nuestra cultura original, porque lo él basa la, el orden del pueblo de Tehuantepec en el cuidado de los jefes de barrio para los niños, para su educación, establece una serie de acciones a seguir y se ve cómo toman ese modelo que considero fue después de platicar con los shuanas allá en Tehuantepec, que eran los jefes de barrio. Entonces yo creo que me lo explico así. Y pues yo sí lo admiro mucho. No, yo también. Yo diría que, a ver, para mis reflexiones, yo acudo mucho a Juárez, a dos obras. Tiene tres tomos que los tengo por cultura en cassette. No, lo leo constantemente. Y efectivamente estaré de acuerdo. La visión individual floreciente en esa época a partir de la Revolución Francesa secuestra a un ser que le inyecta a la iglesia la conquista, el ser menor por hablar únicamente en sánscrito y por estar regido por la lectoescritura. Por eso prefiere emigrar a Oaxaca. ¿Y qué hace? Construye. Pero es ahí donde les digo, en la comunidad no somos liberales por Juárez, por la visión liberal, en pocas palabras, sino porque somos naturales. No es natural asesinar, no es natural robar, no es natural la violencia. Hasta cierto grado sí, mucha gente lo podría comprender, aceptar incluso, pero no son principios básicos. Por eso los derechos humanos, qué bueno que tocamos ese punto, porque hay un detalle. Cuando en la comunidad empieza el proceso de descomunión, vaya esta elección, es por mi reino, ya reconocerán con eso que voy viejito. El dejar de ser comunales al interior de la comunidad activa. Tú no tienes obligación a ser presidente municipal si es que no te pagan por ello, ¿no? Eso está establecido en el artículo tercero, creo, de la Constitución de la República. Por lo tanto, un no comunal en comunidad, ¿de quién se apoya? Pues de la Constitución Federal. No. Por lo tanto, tenían que hacer, si no, lo que han sido agentes del Ministerio Público, como lo diga, el mayor número de problemas que atiende la gente del Ministerio Público es eso. Personas que tenían que hacer tequio y hacer cargo, sí o no. ¿Por qué? Porque a nadie le obligan a trabajar sin una remuneración económica. Eso está establecido. Por lo tanto, tú tienes derecho a ser elegido y elegir, sí, pero tú sabes qué juego va el dinero que vas a percibir. Pero si te eligen obligatoriamente y no te dan 8 chelines, ¿qué? Pues te canijas y dices al diablo con la comunidad. Yo prefiero irme a la ciudad porque ahí no voy a arcar menos de aquí. Ahí nada más pago mis impuestos y ya me libero. Y de paso, el gobierno estatal no valora económicamente el valor del tequio. No valora económicamente el valor del cargo. Ah, no, pero si quieres ser diputado es porque te van a pagar arriba de 50 mil bolas a mes. Ay, pues ¿quién no quiere ser diputado, no? ¿Por qué? Porque estamos enfermos del dinero, del mercado. Queremos tener un torrón de televisores, computadoras, carros, ropa buena, ¿no? Cuando queda ropa es para abrigarme nada más. Ah, no, pero ahí es un lujo. ¿Y de dónde salió esto? Los pueblos, sí, traje de lujo, pero para la fiesta nada más, ya hay una fiesta al año. La otra ya es folclore, no, ya se viste cuando mandas un numerito. Pero eso ya sabes que también responde a la lógica del mercado. El folclore es cómo utiliza el individuo a la comunidad, cómo desde la ciudad utilizan a las regiones. Ya ven, seguimos ese distanciamiento entre mi individuo y la comunidad, entre la filosofía individual y la filosofía comunal. Entonces Juárez parió y vivió 12 años comunalidad. Pero, como dice la compañía, lo secuestra y lo forma, y lo forman amantes de la iglesia, amantes de la lectoescritura. Acuérdense que querían que fuera sacerdote y entonces lo metieron a trabajar en una imprenta. Condenado chamaco, pues claro, agarró todas las mañas de este lado y floreció. Y se dio cuenta, dice, si el pueblo lo mata por matar, si la gente en mi pueblo hay respeto, si en mi pueblo nos llevamos bien, nos respetamos, pues eso. Si los franceses en sus libros dicen eso, pues eso vamos. Entonces, para establecer el poder en Francia, se establece el poder judicial, el poder legislativo y legislativo. ¿Para qué? Para mandar a la fregada monarquía. ¿Qué hace Juárez? Pues funda México y se junta con los otros groseros liberales de la época, ¿no? Hacen mafia y ahí tiene. Y el resultado, los partidos. Y ellos mismos lo empiezan a ver como necesidad. Partido liberal, partido conservador, partido este, partido aquello. No, siempre habla la historia, su historia de partido. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos tres que no sabemos ni qué son, si son de izquierda, son de derecho, son de centro, porque ya es un verdadero desastre. Hay panistas defendiendo lo propio, priistas defendiendo el poder central, el mercado, oligopolios, monopolios, todo aquí, priistas. Que los panistas también están ahí, y los perristas también, metiéndose por acá, así que es un verdadero chilac. Ya no hay filosofías aparentes. Jorge Álvarez tiene una nueva convención. Entonces, si Oaxaca es un terreno que nos da chance de pensar una realidad y la que no están esperando, sino que la hacen, pues aprendan. Por eso los maestros, y yo les pido, no, tomen conciencia de lo que son condenados. Valoren lo suyo. Partan de lo suyo. Ahí está la solución. en lugar de pensar, ah, no, que mi papá me dijo que yo me fuera a la escuela porque no quería ser como él, que no, que él no quería que yo fuera como mi papá. Por eso voy mandando estos días. Y entonces en la universidad, el abogado se siente un guajolote, grandotote, que lo cuento, ¿sí o no? ¿Hay acaso materias obligatorias en la escuela de derecho que vean lo propio? Ahí está, compañero. Conste que estoy seguro que estoy hablando con puro abogaducho. Y miren, en confianza les digo, porque soy un poco rebelde. En la prepa, mis grandes maestros me agandallaron, me secuestraron. ¿Para qué? Oh, yo era cator, ¿no? Bueno, para hacer nada. Por los condenados maestros abogados me atraparon para que yo llevara a cerrar a su novia. Pero resulta que de ese grupo de abogados acordaron pedirme que yo no estudiara ley. Y sabe que me dije, en aquellos años de 1969, 70, 71, para que se ubiquen en la historia. Me decían, vete de aquí, no queremos que terminen de corrupto. Verdad de Dios, y conste que no soy católico. Eso me decían. Vete a estudiar sociología, filosofía, ciencias sociales, lo que quieras, pero lárgate de Oaxaca. Por Dios, me obligaron a ir. Con premio a que yo le llevaba cerradas a su novio. ¿Y de qué? ¿En qué terminaron ellos? Uno de ellos, presidente del Tribunal Superior de Justicia. El maestro, el licenciado, el doctor Fernando Barrita. No sé si alguno de ustedes lo iba a escuchar ese nombre. Otro, el compañero Abraham Martínez Alaez, rector de la universidad y más tarde diputado federal, que poco faltó para que se matara como Jorge Mijuero, ahí en la gama. ¿Sí o no? Ellos fueron los que me pidieron que yo no fuera abogado, por lo tanto que me saliera de Oaxaca. Regresé a Oaxaca y en esto estoy con ustedes. Bueno, otras preguntas, la parte jurídica. En ese sentido lo que le digo, esto es de culo. Juárez fue como la... Lo secuestró lo individual, pero brilló en lo individual. Una pregunta, ¿cómo sancionan ustedes los robos? Los robos, los golpes físicos, las lesiones. ¿Cómo, normalmente, cuáles son las sanciones que se les imponen? Tarea. ¿Por qué? Me imagino que reparación del daño también está a la víctima. También, negociación con eso. La mayor parte de casos huyen de la comunidad. Cuando es demostrado el robo y no se llega a un acuerdo, huyen. Pero cuando no, el ayuntamiento, el cabildo, normalmente da tarea. Y cuando el remonto es considerable, da tareas considerables. O sea, para que el individuo lo vaya haciendo a lo largo de tanto tiempo. Pero la cárcel es descartada, digamos. La cárcel es para gente como yo. Borrachito. Sí, pero además es un lujo la cárcel, ¿eh? ¿Por qué? ¿Saben por qué es lujo? Porque todo mundo te atiende. Todo mundo, si te gusta el mezcal, te llevan. Te llevan los cigarros, te llevan la comida, los huevos, todo mundo. Ahí te... Se convierte en un paraíso la cárcel. Dependiendo de quién eres y lo que vamos hace rato, y eso que es difícil de manejar, porque es lo otro que tiene esa filosofía individual, que quisieran ver a todos parecidos como un ejército, y no se puede, con la gente no se puede. Entonces, por eso digo, mejor la gente mira cuando se cacha ladrón, dice, no, meten chingue de chingue trabajando. Eso. Cuando ya de plano es algo irremediable, sí se lo manda al ministerio público. Pero en la red casi no hay casos. Los casos de robo por fraude en empresas comunales, por ejemplo, han sido la expulsión del pueblo. Te vas y no vuelves. Y si llegas a regresar y te ven, cuidado, por eso preferir mejor regresar, porque no es ni siquiera necesario que los metan a la cárcel. La gente, los niños, las mujeres, hombres, todos se enteran quién es y por qué se llevó el dinero. Por eso, ojo. ¿Por qué somos entonces la región con menos delitos a nivel de todo el estado? Ahí está la región. Yo espero, compañeros, que las dos preguntas, porque hay las otras dos, pero que se revean a lo que es el trabajo y a la cultura así, pensando en la cultura. Por eso mejor lo tratamos en otra ocasión. Pero ¿qué responde a esta lógica de las dos primeras preguntas que nos hicimos? Yo espero que desde la experiencia regional ustedes se ven el mejor. Y olvídense de las groserías. Así somos allá, no tienen por qué yo no tengo por qué hablarles composamente a partir de lo que otros han escrito, no, a partir de lo que yo vivo y creo que hasta la muerte, porque hasta en el patio ya tengo reservado mi lugar. Muchas gracias.